buscan en la vida, cuando tu piel no está correspondida. ¿Qué hacer cuando quien amas no te adora? Cuando amanece el alma otra vez sola, ¿qué hacer? Como aliviar tanta agonía sin recaer en la melancolía. ¿Qué hacer? Si lo supiera yo lo haría, pero no. ¿Qué hacer cuando hay silencio a toda hora? Cuando esa incertidumbre te devora. ¿Qué hacer cuando el romance día a día no vuelve a regresar como lo hacía? ¿Qué hacer? Como aliviar esta derrota y remontar el vuelo cual gaviota. ¿Qué hacer? Si sé muy bien que se me nota este dolor. Si miro cada instante cómo muere nuestro amor, si siento que no puedo remediar este dolor, si dentro de mí todo está deshecho y poco a poco mi esperanza se acabó. Si sufro cada noche la tristeza de saber que viene un nuevo día y no podré volverte a ver. Si añoro la respuesta a tantas cosas en un respiro de ese tiempo en que te amé. Supiera yo lo haría, pero no. Si miro a cada instante cómo muere nuestro amor, siento que no puedo remediar este dolor. Si dentro de mí todo está deshecho, poco a poco mi esperanza se acabó. Se sube cada noche la tristeza de saber que en un nuevo volverte a ver. Si ignoro la respuesta a tantas cosas y a un respiro de ese tiempo en que te amé. Se acabó. Si sufro cada noche la tristeza de saber que viene un nuevo día y no podré volverte a ver. Si lloro la respuesta a tantas cosas y a un respiro de ese tiempo en que